Cuando era intendente, nos referimos a Alejandro Abrán, que está acá. Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. Hace mucho, ya en cualquier momento vine hablando con la Y. Con la Y, sí, ¿viste? Acá estamos en la calle. Y en Guaymallén. En Guaymallén, con el caballo Bayo comiendo suyo. Vos sabés que Guaymallén, a mí me sirvió mucho el nombre Guaymallén. Gestionaba muchas obras en Buenos Aires. La iluminación, asfalto, qué sé yo, distintas obras. Y cuando iba a las oficinas me decía, de los alfajores. Y yo le decía, sí, pero los alfajores Guaymallén se hacen en Morón. Claro. Pero nadie leía dónde se hacían. Entonces yo entraba con el alfajor Guaymallén que no... Como bueno, Maidana, claro. como el chino Maidana. Si no tenés que explicar, mirá, Guaymallén, un municipio de Pimentos. Claro. Los Huarpes. Claro, no, era muy largo eso. Claro. Entonces eran los alfajores. Bueno, Congreso de la Nación, el debate que hay ahora que está atravesando, hay mucho, ¿no? Debe ser un hervidero para charlar un ratito, pero hay una que está arriba de todo en el candelero, que es la ley de antidespido, ¿no? Esta famosa ley antidespido que el presidente dice que la va a vetar, que el PRO que no la manda, que sí. ¿Cómo está la situación de esta ley? Bueno, en realidad ya la han mandado, la mandaron en el día de ayer a la ley, luego de que tuviéramos que presionar mucho, porque si bien no hay un plazo predeterminado, los usos y costumbres dicen que en 48 horas, cuando una Cámara aprueba una ley, se la manda a la otra. Ya había pasado más de una semana. Y con algunas maniobras dilatorias, por ejemplo, el PRO en la Cámara de Diputados quería hacer una serie de consultas a distintas organizaciones que ya habían emitido opinión. Por ejemplo, las centrales sindicales, los quería citar para el día de ayer a que emitieran opinión acerca de qué pensaban la ley, cuando ya habían concurrido en días anteriores tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores y habían expresado que querían que se aprobara ese proyecto, por supuesto, más la manifestación o el acto del día 29 de abril, donde más de 350.000 trabajadores se expresaron, y en el punto 1 de esa convocatoria estaba la aprobación de la ley que se le denomina antidespido, pero en realidad es una emergencia laboral. Después también se quería convocar o se quiere convocar a las cámaras de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Hay una cámara que ha dicho que no se ponga, otra que no le molesta, que sí se ponga. Y después querían citar también al ministro de Trabajo, que ya sabemos la opinión. El ministro de Trabajo directamente dice que no hay despidos, que esto es una sensación, pero que realmente los despidos no existen. Bueno, lo primero que hay que, en el debate, lo que está, bueno, es el trámite. Ya por suerte está en Diputados, veremos cómo se puede acelerar lo más posible. Vamos a tratar de que sea el próximo miércoles. El PRO está tratando de dilatar, si no es el próximo miércoles será el otro, pero va a tener tratamiento la ley. Y lo primero que acá hay que determinar es si existen despidos o no existen despidos. Más allá de que, digamos, en todos lados donde uno va, qué sé yo, negocios de gastronomía, de cualquier tipo, dice, mirá, tuve que despedir a un mozo, a un cocinero, esto está pasando en todos lados, ¿no? Hay datos que son objetivos. Aparte de la información que dan los gremios, o la que dan las mismas cámaras de empresarios, que manifiestan unos 120.000 o 140.000 despidos formales, están los datos oficiales, que el gobierno no los está dando correctamente. Dice el gobierno, miren, ha habido nada más que estos despidos. No es así, porque cuando uno coteja las informaciones que hay en AFIP, en AFIP se rinde el formulario 931, que es el de los aportes del trabajador, han caído, se estima ya cerca de 150.000 puestos de trabajo formales, a los que hay que sumarle, y que no lo podemos conocer porque no están esos datos, son los trabajadores informales o los trabajadores en negro que han sido despedidos. Y bueno, creemos que la suma, y el problema es que si las cámaras están diciendo que no se incluya a las pymes en esta ley, quiere decir que hay posibilidades ciertas de que haya nuevos despidos. Entonces acá la ley opera. Lo que hay que hacer es darle a las pymes, buscarle las soluciones a los problemas que están teniendo, fruto no de la herencia, pesada herencia, como se dice, sino que son fruto de medidas actuales. Por ejemplo, la devaluación, por ejemplo, las altas tasas de interés, que el Banco Central está pagando 38% de tasa anual interbancaria, y eso cuando luego a un particular se traduce en una tasa de interés del 40, 50, 60%. Entonces las pymes, los comercios no pueden tomar un crédito a esos intereses porque directamente se funden. Otra de las causas centrales también ha sido las tarifas. tarifa eléctrica, tarifa de gas, que realmente, o el agua, que realmente impacta directamente en los costos de todas las empresas. El otro problema que está habiendo en Argentina es el tema de la apertura, ya diría, indiscriminada de las importaciones, donde se liberó a fin de año, del año pasado, las de Jai son declaraciones juradas de importación que estaban retenidas porque eran de productos que se fabricaban en Argentina. El gobierno nacional del ingeniero Macri las liberó. Es decir, por ejemplo, para darle un solo dato, ahora están por entrar 60.000 heladeras a la Argentina que se fabricaban en Argentina, digamos. Todo esto impacta directamente en SEAN o en otros fabricantes de heladeras. Más algo que está pasando, que es la pequeña apertura de las importaciones. ¿Qué es esto? O la apertura hormiga. Los pasos fronterizos, quienes viven en provincias fronterizas, están cruzando los países vecinos a comprar productos, sobre todo electrodomésticos, televisores, celulares, que se fabrican en la Argentina, está bien, a un precio mayor, pero siempre atrás de nuestro producto hay una familia o muchas familias que están trabajando. Bueno, esto que aparentemente es una primavera que se está viviendo yendo a los Andes, en Chile, a Viña del Mar o a Santiago, está produciendo un perjuicio al comercio local y también a la industria nacional. Y esto se está dando, de hecho, porque los controles aduaneros están prácticamente han liberado los pasos fronterizos para que la gente pase estos productos. Es decir, hay distintas causas que están afectando a la industria nacional, a las pymes, al comercio local, que están produciendo despidos. Esto, cuando hay estos despidos, hay otra situación conexa, que los salarios luego se negocian a la baja, porque el trabajador tiene miedo de perder el empleo. Entonces, está habiendo un proceso inflacionario que ya se estima que en el año va a ser superior al 50%, ya estamos arriba del 30% prácticamente acumulado en los últimos 4 meses, y estamos hablando de aumentos para todo el año del 25% pagas en 2 cuotas. Quiere decir que ya, con el aumento que ha habido de inflacionario, de costo de vida, en estos 4 meses ya prácticamente se ha comido todo el aumento de sueldo de todo el año, y todavía quedan 8 meses del año. ¿Qué hace esta situación? El trabajador despedido obviamente no tiene que consumir, se retrae el consumo, el que gana menos empieza a ajustarse, menos consumo, y es una cadena que va llevándonos a un periodo, a una recesión, y bueno, y cuando entramos en recesión nuevamente se producen más despidos, más salario a la baja, y terminamos en una crisis fenomenal, que es un proceso de estanflación que se llama, que es estancamiento con inflación. Por eso viene esta ley a morigerar por lo menos los efectos de que no haya despidos durante 6 meses, y que no es una doble indemnización, como por ahí se ha dicho. Es una de las alternativas que tiene el trabajador, es que en caso de ser despedido cobre una doble indemnización, pero tiene otra posibilidad, que es el pedido de la solicitud de reincorporación al trabajo. Mediante un proceso sumarísimo, le pide al juez del trabajo que lo reincorporen, y se lo reincorporan, y el empleador tiene que pagarle los salarios caídos. Y otro detalle, que esta ley no opera hacia el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Los nuevos trabajos que crea una empresa no están alcanzados por esta ley. Es decir, no es como por ahí dicen desde ámbitos oficiales que esto va a impedir la generación de nuevos empleos. No, los nuevos empleos no están alcanzados por la ley, están alcanzados y protegidos por la ley los empleos preexistentes a la fecha. Claro. O sea, es para no perder lo que ya hay. Ahora, si vos venís y decís, mira, yo tengo 10 empleados en mi fabriquita, voy a contratar a 2 más, bueno, esos 2 nuevos no están alcanzados por esta ley. Uh-huh. Están alcanzados los 10 que estaban antes. Claro, claro. Para permitir que haya nuevas inversiones. Por eso estaba bueno esto, como empezábamos diciendo, bueno, la ley antidespido, lo titulé yo pensando en esto, en qué es lo que nos recorre a todo el subconsciente, que son los medios que nos han clavado ese título, cuando en realidad es emergencia ocupacional, porque es así que la mirada cambia. Porque acá hay toda una cadena de transmisión, todo un círculo vicioso, que en algún punto hay que meterle corte para que se rompa ese círculo. Y un punto es esto, el trabajo. Y otro punto son las tarifas, ¿no? Y sé que están trabajando en el Congreso sí, en ese sentido. Lo primero, a ver, si vos perdés el trabajo o haces salarios a la baja, entrás necesariamente en un proceso recesivo que luego se va retroalimentando. Uh-huh. Se alimenta. Entonces, lo que vos querías cuidar, terminás perdiéndolo todo. Uh-huh. Antes o después. Entonces, lo que hay que combatir son las verdaderas causas por las cuales la industria nacional o las pymes o los comercios están pasándola mal. Uh-huh. Entre ellos, vos mencionás las tarifas. Bueno, efectivamente, se han presentado diversos proyectos en el Congreso de la Nación, a ver si se pueden tratar con la misma velocidad que se está tratando esto. Incluso que el gobierno nacional ha dicho, miren, lo que hay que hacer es ayudar a las empresas. Bueno, una de las formas de ayudarla es con las tarifas. Entonces, en el caso particular mío, he presentado un proyecto de ley para que los productores de zonas áridas, que tienen que regar con no solamente con el riego de manto, del derecho de riego que les puede dar irrigación o organismos que tengan en cada provincia, sino que además tienen que complementar con pozos. Bueno, esas tarifas eléctricas por los pozos que estén exentas del aumento. Esto va a beneficiar a los productores primarios, que siempre son los más débiles de la cadena de producción. Y en el día de ayer presentamos uno donde lo que queremos eximir de los aumentos en forma gradual es a las pymes y a los pequeños y medianos comerciantes. Hoy día un carnicero se le hace prácticamente imposible poder trabajar. Por el precio de la carne, la gente consume menos carne, y mantener las cámaras de frío, la heladera, la picadora de carne, la sierra, digamos, todo lo que implica tener la carnicería. Yo no sé si algunos están comprando menos carne para no tener que prender la heladera, y yo no sé si no se da en algún caso que no la paguen, o en algún pequeño mercadito, con lo cual podemos estar en riesgo de romper o cortar las cadenas de frío. Entonces, este proyecto de ley va en ese sentido, a tratar de ayudar al pequeño y mediano comerciante y a la pequeña y mediana empresa en forma gradual. ¿Qué quiere decir gradual? Si tenés hasta 20 empleados, se te elimina todo el aumento. Si tenés de 20 empleados a 50, el 85%, así gradualmente hasta llegar a un número que se considera que ya pasa a gran empresa, que son 200 empleados. Esto es la propuesta que le vamos a hacer a las cámaras de comercios y a las cámaras de pequeños y medianos empresarios como una posibilidad legislativa de darle una solución a la temática que ellos están teniendo. Hay otras que ya no dependen de nosotros, como por ejemplo los controles aduaneros, como por ejemplo la baja de la tasa de interés, que ya son política cambiaria que le corresponde al Ejecutivo Nacional tener que corregir esos problemas, que son los de fondo. Digamos, si no se corrigen los problemas de fondo, no se protege la industria nacional de las importaciones, y no se le da crédito productivo, crédito accesible a los productores o a los empresarios, y la cosa no va a funcionar, por más que digamos lo que digamos. Entonces, bueno, en realidad lo que creemos que acá hay políticas neoliberales, políticas de derecha, que han producido una gran concentración en los más ricos. Caso concreto es la devolución de las retenciones a los sectores agroexportadores o a los sectores mineros, o a los sectores tabacaleros, donde se le ha bajado el impuesto a la tabacalera y para compensar ese impuesto se le ha subido al consumidor. Los que fuman no saben. Lo mismo ha pasado al concentrar la riqueza en los grandes pools sojeros o en las mineras. ¿Qué hace el Estado para poder recaudar? Dice, bueno, saco el subsidio o levanto los precios de la tarifa eléctrica, del transporte y de todas estas cosas que la terminamos pagando todos, con los perjuicios que se les causa a quienes generan trabajo, que son los comerciantes y los empresarios. La verdad que el panorama, que cuando uno empieza a revisar la economía, porque además escucha desde la esfera del gobierno hablar de las tasas, y le dicen a uno, no, lo que pasa es que si yo bajo las tasas se me dispara el dólar. Bueno, porque acá ellos levantaron un cepo. Nosotros le pusieron cepo por ponerle un término despectivo. En realidad lo que estábamos haciendo con esa moneda era que no se encarecieran los productos en la Argentina, que vos pudieras comprar más barato, porque muchos de los productos argentinos tienen insumos importados. Entonces, ese insumo entraba a un valor más económico que a 14, a 15 o 16 pesos, entraba a 9,50. Y era una forma también de que las exportaciones, sobre todo de los commodities, que estos son los granos, las carnes, no fueran más comercio, más mejor negocio venderlo afuera que adentro, porque si vendés todo afuera, te sube el precio adentro. Es decir, si yo vendo toda la carne al exterior, la exporto, un kilo de carne después en la Argentina pasa a tener precio internacional. Claro. Entonces el precio de la carne en la Argentina pasa a ser 10 dólares, 15 dólares, como está pasando, que son 150 pesos, 200 pesos. Entonces eso tenía un doble efecto. Por un lado, evitar que los precios, que lo que vos tengas que importar sea muy caro para que tus precios no te suban y no le suban al común de los argentinos, y por otro lado evitar que todo se te vaya afuera y los precios internos suban. Además de controlar que no haya fuga de divisas, como está pasando ahora, que se han ido en poquitos meses, ya se nos han ido más de 3.000 millones de dólares hacia el exterior. No sé dónde irán, si van a las offshore, no importa. No es el motivo de la charla, pero estas son las políticas económicas que estamos viviendo, que yo creo que el gobierno, cuando habla del segundo semestre, lo que está esperando es que venga endeudamiento, plata de afuera, para poder reactivar la economía con deuda externa. Claro. Sí, concretamente, que después la pagamos todos. Que por ahí no es malo que venga un crédito internacional, si vamos a hacer una radio, le vamos una ruta o una empresa recuperada, le vamos a dar un crédito para que pueda funcionar o vamos a construir vivienda. Lamentablemente la experiencia nos indica a los argentinos que cada vez que nos hemos endeudado ha sido para el mundo financiero, la especulación, el mundo de los negocios, y poco ha llegado en obra pública o en un derrame, como les gusta decir a ellos, que les llega a todos los argentinos. Entonces, bueno, pero de todos modos la ley tiene un plazo de 6 meses, que es lo que el gobierno dice, que en el segundo semestre viene la panacea, se reactiva la economía, y bueno, por ahí esta ley ya deja de tener sentido práctico. Bueno, por último, estamos nosotros con poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarle, ¿cómo cambió la Cámara de Diputados de la Nación? Porque apareció, antes de la elección era una cosa, cuando salieron de las elecciones parecía otra cosa y ya no había reacomodamiento. ¿Cómo está la cosa allá adentro? Bueno, a ver, a nosotros nos decían que éramos la escribanía. Esto ya parece directamente una imprenta, pero bueno, eso será cuestión de que nos decimos cosas. Lo concreto es que creo que tiene mucho que ver el justicialismo, el peronismo dentro de la Cámara, porque te diría que el 60% de los legisladores son peronistas, nada más que están en distintos bloques, Frente para la Victoria, en el masismo, en el bloque justicialista disidente. Lo que se está dando es un proceso de recomposición o de reordenamiento dentro del peronismo, con un partido justicialista ahora que tiene nuevas autoridades, está más unificado, y se está dando un proceso más de trabajo en conjunto entre todos los legisladores que responden al peronismo. Y creo que, bueno, obviamente en el Senado tenemos una mayoría importante de legisladores peronistas, en diputados también. Lo que estamos haciendo es que se acomoden para que podamos ejercer un rol de oposición serio, cierto y contundente ante este tipo de problemas, por ejemplo los endeudamientos. O sea que si nos vamos a endeudar, que sea con una calzado, como decimos nosotros. Si vos me tomás 1.000 millones de dólares, tenés que decir para qué lo vas a usar. Mira, lo vamos a usar para hacer la ruta tanto, lo vamos a hacer para hacer 50 escuelas, está bien. Ahora, si es endeudamiento así nomás, como no estamos dispuestos a aceptarlo. Y bueno, paso un chivo que acá me han dado. Pase. No sé pase. Si puedo. Que, sí, sí, que el día que no. 19 de mayo, a las 19 horas, justamente con todo este tema de la ley antidespido, va a haber una charla que van a dar distintos gremios o dirigentes gremiales en la sede del Partido Justicialista, en Félix Suárez y Bandera de los Andes, a las 19 horas. Y ahí los dirigentes gremiales van a dar su punto de vista acerca de esta ley antidespido de emergencia laboral. Emergencia laboral, mejor. Sí. El 19 a las 19. 19 a las 19. Así que antes se pasa por la agencia de Quiniela y le juega el 19. 19, exactamente. Claro. Ah, perdón, el 9 me dicen. Ah, el 9, el lunes. El lunes, próximo el lunes. Lunes. Próximo el lunes. Lunes. Está bien. Venga, Luli, no hable de lejos, salude a la audiencia, dígale buen día, ya que habló. Buen día a toda la audiencia. Ahí está, gracias. Bueno, 9 a las 19. Ahí estamos. Bueno, Capicúa. Capicúa, bueno, Capicúa. También le podemos jugar al 9 y al 19. Al 9 y 19. Claro, ahí le jugamos. Alejandro Abrán, diputado de la Nación. Muchas gracias por habernos visitado. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable y saludo a la audiencia. Espero que venga otra vez con más tiempo que tengamos nosotros. Bueno, listo. No hay ningún problema. Hasta la próxima.